Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este 22 de diciembre, vamos a acercarnos hasta, pues precisamente, las iniciativas que se van a ir desarrollando en nuestro municipio. Actividades destinadas a un público, sobre todo joven, que es el que suele participar en distintos torneos de videojuegos, eventos de videojuegos como el que ha organizado la Asociación Juvenil Ubriocio en nuestra localidad, también en colaboración con la Delegación de Juventud y a través de la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el presidente de Ubriocio, con Guillermo Dorado, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Guillermo Dorado, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues la asociación, que es de reciente constitución, se creaba hace tan solo unos meses. Y bueno, lo cierto es que, Guillermo, Ubriocio nace con la intención de organizar iniciativas, actividades, propuestas de cara a pues los intereses de los jóvenes ubriqueños. Y lo ha hecho en un momento muy difícil, ¿no? En medio de la pandemia, con restricciones, con limitaciones, que yo imagino eso os ha obligado a limitar también pues toda la actividad que teníais en un principio prevista, ¿no?, para desarrollar. Sí, teníamos prevista hacer actividades en muchas ramas, un ámbito bastante amplio de actividades, aunque ahora nos estamos centrando principalmente en los torneos de videojuegos online. Para evitar los contagios no podemos convocarnos en un sitio para hacerlo, que sería lo más divertido, creo yo, y lo que se suele hacer. Y como le estaba comentando, sí que teníamos pensado desde un inicio hacer actividades deportivas, hacer algunas actividades de formación, si podíamos llegar a eso, hacer algunas excursiones incluso, y continuar con las batallas de gallo, que fue con lo primero que empezamos a realizar, por lo que tuvimos más impacto. Pero con la situación, como le comentaba, solo estamos haciendo ahora cositas de videojuegos, pero no estamos dando de lado las otras actividades. Claro, sí que es cierto que la Asociación Ubriocio se creó pues a través de esa organización de las denominadas batallas de gallo. En nuestra localidad ha habido ya varias. Se organizaba por parte de un grupo de jóvenes y ese grupo de jóvenes decidió dar el salto, constituirse como asociación y empezar a trabajar, bueno, pues de una manera ya con una programación un poco más coordinada, ¿no?, podríamos decir. Sí, claro, tenés un poco de independencia a la hora de la organización. Siempre el ayuntamiento nos ha ayudado en todo y más que podía para que pudiéramos llevar las actividades a cabo de la mejor forma posible, pero sí que veíamos ese punto, esa iniciativa de organizar una asociación para tener un poco de independencia y poder trabajar nosotros más de lo que estábamos haciendo hasta ahora sin esta asociación. Claro, porque sí que de la otra manera pues se tenía que estar en continuo contacto, ¿no?, con juventud y bueno, pues a lo mejor a la hora de organizar y de proponer actividades, pues todo el proceso era más lento, ¿no? Se ralentizaba todo lo que es el desarrollo quizás de consentimiento, organización del evento, planificación y demás. Ahora tenéis más autonomía a la hora de trabajar, ¿no? Un poco eso es lo que buscabais. Sí, así es. De hecho, ahora queremos aumentar un poquito, aunque de actividades de menor calibre, pero sí que queremos aumentar el ritmo de eventos. Más ahora con la situación difícil, pensamos que un poquito de distracción, un poquito de ocio, siempre que se pueda, viene bien. Claro. Y eso es lo que estáis haciendo con la organización de esos eventos de videojuego. Ya creo que habéis realizado alguno a principios del mes de diciembre. Creo que había uno que se organizó por parte del colectivo finales de noviembre. Y ahora llega el siguiente. Este próximo 26 de diciembre va a tener lugar también ese otro evento de videojuego que nos estabas comentando, ¿no? Sí, el pasado 6 de diciembre lo hicimos de FIFA 21, la plataforma de PlayStation 4, y esta vez, aunque más o menos de la misma rama, hemos propuesto la actividad de Rocket League, que es un juego con crossplay, que es decir, se puede jugar desde ordenador o consola entre unos jugadores de una plataforma y otra, en el que simula un partido de fútbol, pero con coche de radiocontrol. Esa sería la similitud que tiene. En un estadio cerrado, en el que con estos cochecitos de, uh-huh. de radiocontrol, por ponerle alguna maqueta, y una especie de bonificaciones, incluso se pueden hacer piruetas en el aire. Por lo que es un juego súper divertido de participar y de incluso de ver. Claro, y todo esto se juega cada uno desde casa, online, ¿no? Lo suyo, como tú me comentabas al principio, era hacer una quedada todos juntos en un espacio, ¿no? Pero ahora, bueno, pues con las circunstancias que tenemos es complicado, ¿no? Y cómo la actividad permite que cada uno desde casa participe, pues se hace de este modo. Sí, claro, aprovechando las nuevas tecnologías, es muy sencillo hacer una pequeña quedada digital con los jóvenes, con todos los jóvenes ubriqueños, que de hecho ya es un buen número. Nosotros pensábamos incluso la mitad de los participantes que hay. Y con estas nuevas tecnologías, pues tienes un amplio de cosas que puedes hacer sencillamente y, como bien decía, sin tener que ir a la Casa de la Juventud y tener ahí unas medidas más restrictivas o algunas limitaciones, sobre todo para procurar por la situación lo que hay, pues este es el camino más eficiente que hemos visto. Claro, es lo que os queda, en realidad. Tampoco no se puede hacer mucho más. Y bueno, pues sí que la actividad pues es apropiada en este caso, teniendo en cuenta esa situación, ¿no?, de poco contacto que debemos mantener. Decíamos que será este 26 de diciembre. ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo lo hacemos? Ah, para inscribirse nos tienen que enviar un pequeño mensaje aportando el nombre del equipo, el nick de los tres jugadores y quién va a ser el líder a nuestra cuenta de Instagram. O también me pueden contactar por privado en Discord, y mi usuario de Discord es WillyAlmohadilla9323. Buscando esa ID ya me pueden escribir un correo y con los datos ya están dentro. Y ya pues simplemente conectarse, ¿no? El próximo 26 de diciembre, no a partir de las 5, ¿no? Eso sí, tenemos horario, a las 5 de la tarde. Sí, el día 26 a las 5... como hemos estado haciendo últimamente, que los capitanes o todos los interesados se conecten a nuestro servidor de Discord, cuyo enlace para acceder a él está en la biografía del Instagram, de gallo_brite, y desde ahí ya se hace el check-in para ver los participantes que participan, valga la redundancia, finalmente, y a partir de ahí ya todos a la lista y a jugar. La inscripción es totalmente gratuita, ¿no? Evidentemente. Y bueno, tenéis premio incluso para el ganador, ¿no? Sí, el primer premio esta vez hemos decidido que sean 3 cheques de 25 euros, un cheque para cada jugador, ya que es un de equipo de 3 personas, un 3-3, en la tienda ubriqueña de Novelty, una tienda de informática cerca de la heladería en la Avenida España. Que es quien patrocina el evento, ¿no? ¿O no? ¿Cómo es? Colaboran. Ah, vale. Nosotros siempre trabajamos con la Delegación de Juventud. Ajá. Y es la que nos proporciona casi todos los premios, por no decir el 99% de los premios. Claro. Así que sois un colectivo que trabaja, ¿no?, también en coordinación con la Delegación de Juventud, porque además surgió ahí todo ese trabajo, ¿no?, con esa batalla de gallo a instancia también de la propia Delegación de Juventud. Así que en este caso pues seguís trabajando, ¿no?, a través de la misma, y es quien patrocina los premios de este torneo que va a tener lugar el próximo 26 de diciembre. Esta es una cita, recordábamos que creo que era en septiembre, ¿no?, hablamos de vuestro colectivo, de cómo nacía, de los intereses que teníais, y bueno, pues todo queda un poco en suspenso durante esta segunda ola de pandemia que hemos tenido, y ahora es cuando volvéis vosotros a retomar actividades. Ya se han llevado a cabo estos dos torneos de videojuegos, y estos dos eventos de videojuegos, y de cara al futuro, ¿qué estáis planificando, Guillermo? Pues justo en escasos días vamos a reunirnos para planificar el próximo año, a ver, según las posibilidades, cómo distribuimos los eventos. Y lo único que puedo adelantar así que está casi seguro es un compañero por parte de la rama de Batallas de Gallo propuso hace escasos días una actividad también online en el que es probable que tengan que enviar unos pequeños minutos rapeando de freestyle de obviamente Batallas de Gallo para participar en un torneo, en una especie de liga en 5 jornadas. Aunque está un poco todavía para cambiar algunos detallitos, pero esa actividad se va a proponer para enero. Esa va nuestra próxima actividad. Para enero, Batalla de Gallo, también telemática, ¿no? Sí. Claro. No puede ser de otra manera. Bueno, se pierde un poco también... Bueno, pues esa parte social, ¿no? Que tiene el evento, que tiene la Batalla de Gallo en sí, el contacto, ¿no? Y además el rapear, el interpelar uno con otro, lo que es la pelea en sí, esa batalla, pues ahí se perdería, pero es lo que hay, ¿no? Sí, vamos, con el resto de organizadores de la Sierra, ese último torneo que estuvimos haciendo, del torneo de la Sierra, en el que varios pueblos como Villamartín, Prado del Rey, Ubrique también se encuentra ahí, por supuesto, participan todos enviando los raperos clasificados de cada pueblo. Lo hemos intentado hacer, he propuesto algunas ideas, pero por la situación no se puede. En cuanto se pueda y sea totalmente seguro, con las medidas que den pie, vamos a intentar volver a hacer una actividad presencial. Sí que con los videojuegos está bien, con otros temitas telemáticos está bien, pero queremos recuperar ese trato social, ese trato humano cara a cara, que ahora mismo no se puede. Claro. Bueno, pues en cualquier caso se sigue trabajando desde Ubriocio, que eso es lo importante. El colectivo surgió, nació y bueno, pues ahí tiene ahora que tomar impulso, ¿no?, para seguir trabajando y que la pandemia no sea un escollo para eso. Y de ahí el que se estén ofreciendo toda esta serie de actividades de carácter telemática. ¿Cuántos sois ya en la asociación en Ubriocio? Porque recordemos que cualquier joven que quiera puede sumarse a ella y también, bueno, formar parte del colectivo, ¿no? Sí, así es. No tengo una cifra exacta, ya que lo lleva mi compañero, pero creo que como mínimo 20 personas inscritas puede haber sin problema. Y de los organizadores somos un grupo de 7 personas para proponer actividades. Para todo el que quiera inscribirse, muy sencillo, solo nos tienen que mandar, en caso de ser mayores de edad, su nombre completo y una de las 3 siguientes cosas que voy a decir. Uh-huh. O una dirección de email, o un número de teléfono, o su ID de Discord, para comentarle las próximas actividades y para que pueda enterarse de cuándo vamos a hacer las reuniones. En caso de ser menores de edad, también nos tienen que facilitar el nombre completo del padre que autoriza a ese joven a pertenecer a la asociación. Claro. Pertenecer a la asociación no implica ningún gasto, ni que deba participar obligatoriamente en ninguna actividad, ni en ninguna reunión. Todo es si el joven quiere, pero cuando propongamos algunas actividades, por ejemplo excursiones que tengan un coste, pues los socios tendrán algunas ventajillas, también se pueden enterar antes de las actividades, proponernos actividades para hacer o incluso que ellos mismos la desarrollen a través de la asociación. Es decir, son todo ventajas. Pues ya saben, por tanto, pueden ponerse en contacto con Ubriocio para poder también participar en el colectivo, proponer alternativas y disfrutar además también, bueno, pues de todo ese paraguas que ofrece, ¿no?, una asociación juvenil que, bueno, pues puede ofrecerte todo ese respaldo, ¿no?, a nivel de recibir información, a nivel de, bueno, pues conocer también, ¿no?, la realidad dentro del entorno en el que trabajáis vosotros. Nos vamos a quedar, si te parece, Guillermo, recordando ese evento de videojuegos que habéis organizado para este 26 de diciembre, invitando, ¿no?, a participar a todos aquellos que nos estén escuchando. Sí, por supuesto, todo el que quiera participar es más que bienvenido, con una actitud positiva, competitiva, y con ganas de pasarlo genial. Pues con esa invitación nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a Guillermo Dorado, presidente de Ubriocio, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique para informarnos de este asunto. Guillermo, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Buenos días.